Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, el secreto. En esta noche, la noche de cuantos desean aventurarse a vivir las más extraordinarias historias, prepárense. Quedan advertidos a vivir una inquietante, sobrecogedora, agobiante historia. Una historia en la que una voz fantasmal, espectral, les hará temblar. La historia de La Puerta Abierta, de Margaret Wilson Oliphant. La Puerta Abierta, un clásico de la ghost story, de las historias de fantasmas, una obra en la que el misterio aprisiona. Margaret Wilson Oliphant, escritora escocesa, nació en Wallyford, Middlesex, en 1828, en el año en que Walter Scott publica La bella muchacha de Perth. Un destino trágico oscureció su vida. Fue perdiendo a sus padres, a su marido, a sus tres hijos, a sus hermanos. A todos ellos, escribiendo incansablemente, tuvo que mantenerles. Fue una de las escritoras más leídas y prolíficas de su época, llegando a escribir más de 120 títulos. Uno de sus grandes éxitos lo constituyó el ciclo de novelas Las crónicas de Carlingford, 1863-1876, destacando de entre ellas Miss Marjorie Banks. Otras de sus novelas más famosas son Merkland, 1851, y Kirsten, 1890. También escribió biografías como Vida de Edward Irving, 1862, o Los creadores de Florencia, 1876. Y entre sus relatos incluidos dentro de la Ghost Story resultan notables La ciudad asediada, 1880, o Un pequeño peregrino en lo invisible, 1882, y La puerta abierta. Falleció en Windsor en 1897, el año en que Herbert George Wells publica La isla del doctor Moreau y El hombre invisible. Margaret Wilson Oliphant está considerada, hasta por el propio M.R. James, como una de las más destacadas escritoras de historias de fantasmas, de la ghost story, género iniciado por Sheridan Le Fanu. La Puerta Abierta es una de sus más sobresalientes creaciones, una obra que Todo el que desea pasárselo de miedo con miedo debe vivir. Vivir. Por lo que ya abramos esa puerta. La puerta por la que iremos hacia un gran misterio. Edimburgo, Escocia, siglo XIX, 1800. Bringwood, cuando se desarrolla la acción de la puerta abierta, está cerca de un Edimburgo, capital de Escocia, que tras sufrir un largo periodo de decadencia entre los siglos XVII y XVIII, vive un gran desarrollo económico, que lo colocará en los primeros puestos de los centros manufactureros del Reino Unido. Edimburgo, fundada probablemente en el siglo VII, en las primeras pendientes de las colinas de Penlan, con su casi medio millón de habitantes, está considerada como una de las más bellas ciudades de Gran Bretaña, así como una de las más prestigiosas en el campo cultural. Actualmente, en su expansión, ha absorbido algunos centros periféricos como Bringwood. Así que, coronel Mortimer, esta es la casa en la que... Sí, esta es. La alquilé por 2 años a mi regreso de la India. No renovaría el alquiler. Cierto que solo pensaba alojar temporalmente a mi familia en ella hasta que encontrase otra en la que asentarnos definitivamente. Pero... ¿Pero qué, coronel? De no haber ocurrido lo que ocurrió, posiblemente hubiera renovado el alquiler. La casa era muy apropiada para nosotros. Ofrecía muchas ventajas. ¿Qué ventajas? Pues creo que la más importante, que estaba dentro del área de Edimburgo. Mi hijo Roland, cuya educación en la India había sido descuidada lamentablemente en exceso, podría ir y volver a diario de la escuela. Pensaba que para Roland, el estudiar fuera de casa, donde lo tendría que hacer con un tutor, era mucho más conveniente. Pero su madre pensaba lo contrario. Estaba acostumbrada a tenerlo siempre con ella. Y en tal caso... Fue el doctor Simpson, una persona muy juiciosa, quien nos sugirió una solución. ¿Qué solución? Dejar a Roland cabalgar en su pony. Tenía un magnífico pony. Todas las mañanas lo utilizaría para ir a la escuela. Esto le resultaría muy saludable. En el caso de llover, iría en tren. Mi mujer aceptó la solución del problema, no sin sorprenderme, porque lo hizo sin cuestionar nada de lo dicho por el doctor Simpson. Y así, nuestro pálido hijo, que hasta entonces no había conocido otra cosa que Simla... En las estribaciones del Himalaya. Se encontró con las brisas del norte, que aunque bravas, se suavizan en mayo. Roland, cuando llegaron las vacaciones de julio, ya no era un pálido chico. Sí, había adquirido algo del moreno que caracterizaba a sus compañeros de escuela. Gozaba de un saludable aspecto. Pero el sistema inglés de enseñanza, ejemplarizado en Eton, el colegio fundado por Enrique VI en 1440, no debía ser... En Escocia, en aquellos días, no se aceptaba tal sistema. No había ningún Eton. Y de haberlo, no creo que a mi mujer ni a mí nos hubiera tentado. No era de nuestro gusto la, digamos, por decirlo de alguna manera, exótica elegancia de Eton. Y además... ¿Qué? Sentíamos un especial cariño por Roland, el único varón que teníamos. Era de constitución débil y de espíritu impresionable, mucho. El que pudiera ir a la escuela, pero a la vez teniéndolo en casa, colmaba nuestros deseos. ¿Y sus hijas, coronel? Nuestras 2 hijas también encontraron en Brentwood cuanto podía satisfacerlas. Estando cerca de Edimburgo y para completar esa interminable educación que se les da a los jóvenes, podían elegir profesores, clases. Su madre se casó conmigo cuando era más joven que Ágata. A ver si son capaces de superarla. Yo mismo, cuando me casé, no tenía más de 25 años. Una edad en la que los jóvenes de hoy parece que no saben lo que hacer con sus vidas. No obstante, supongo que cada generación tiene un concepto de sí misma que la eleva, en su propia opinión, por encima de las que la seguirán. De lo que no cabe duda es de que este pueblo está situado en un hermoso lugar. Cierto. Siempre digo que Brentwood goza de la más hermosa y fértil vertiente de la región de Lothian, una de las más ricas de Escocia, que se extiende entre las colinas de Pentland y el estuario. Cuando el cielo está despejado, no resulta difícil ver a un lado los reflejos marinos del estuario y al otro lado las azuladas cumbres. Desde luego, no tan grandiosas como las que estamos acostumbrados a ver en Shimla, las del sistema montañoso del Himalaya, las más elevadas e imponentes de la Tierra, pero lo bastante altas como para tener un gran esplendor. Las nubes que parecen juguetear en el cielo dan a esta montañosa región unos suaves resplandores. No, no, ninguna otra región la puede igualar en encanto. Y Edimburgo, tan cerca, con su castillo, que corona una elevación a cuyos pies está el núcleo más antiguo de la ciudad, el Calton Hill, agujas y torres como las de la Catedral de St. Giles, agujas y torres que rasgan la bruma, y la silla de Arturo, parapetada al fondo, como un guardián, y ya nada necesario, que descansa junto a su vieja y amada ciudad. Ciudad que bien sabe ya cuidarse de sí misma. Desde el parque, así como desde estas ventanas del salón, contemplábamos el paisaje. Tan atractivo, tan variado. Cierto que el color a veces era algo frío, sí, pero en otras ocasiones muy animado, como lleno de vicisitudes, como un drama. Nunca me cansaba de contemplar este paisaje. La pureza de sus matices reanimaba mis ojos, acostumbrados a ver hasta el cansancio áridas llanuras, cielos abrasadores. Sí, sí, este es un lugar acogedor, fresco, en el que siempre se puede buscar el reposo. ¿Y qué me dice del pueblo? ¿De Brentwood? Sí, de Brentwood. Ya lo ve. Se extiende a los pies de la casa, al otro lado de una estrecha y profunda garganta. Un torrente en lo profundo de la garganta discurre entre rocas y árboles. Debió ser hace mucho tiempo un hermoso y salvaje río. Río que, como otros muchos de esta región, fue sacrificado. ¿Sacrificado, Mortimer? Sí, sacrificado en su más tierna edad a las exigencias de la industria, teniendo que soportar la suciedad de los vertidos de las fábricas, sobre todo las de papel. Pero esto, sinceramente, no nos afectaba de forma especial cuando nos instalamos aquí, o al menos no tanto como a otros. Y es que por este paraje las aguas corrían más rápidas. No estaba el río tan lleno de suciedad y desperdicios. Nuestra vertiente del valle era encantadora. Estaba cubierta de majestuosos árboles, y a través de la espesura hay unos cuantos senderos que descendían serpenteando hasta la orilla, en la que había un rústico puente que cruzaba el río. El pueblo está en la hondonada, al otro lado, y tiene unos edificios cuya principal peculiaridad es la trivialidad. Puede decirse que la arquitectura rural en Escocia carece de originalidad, o tiene muy poca. Soy de la opinión de que las sombrías pizarras y las grisáceas piedras resultan enemigos totales, implacables, de lo que consideramos pintoresco. A mí, por ejemplo, no me desagrada el interior que presentan las iglesias, con sus viejas naves, galerías. y los bancos que se reservan para las familias. Pero su aspecto exterior es mediocre, pobre, simple. Las iglesias tan cuadradas como cajas. Y como mucho un chapitel que más bien se me antoja un manguito, no mejorando nada el edificio. Pese a todo lo dicho, el grupo de casas, ubicadas a distintas alturas, con sus pequeños jardines, las cercas, las cuerdas para tender la ropa. La calle principal que acaba desembocando a un espacio abierto donde se reúnen los del pueblo a conversar. Las mujeres cuchicheando a las puertas de las casas. Los carros que avanzan lenta y pesadamente. Todo constituye un paisaje que resulta agradable de contemplar. Y caminos, muchos caminos. Por nuestras tierras, estas en las que nos encontramos, podíamos dar largos paseos. El valle ofrecía siempre un aspecto muy atractivo, sobre todo en primavera, de un exuberante verdor. Y en el otoño se nos mostraban unas hermosas tonalidades rojizas, amarillentas. En el parque, rodeando la casa, las ruinas de la antigua mansión de Brentwood. Las ruinas de la antigua mansión de Brentwood. ¿Qué ruinas, coronel? Oh, unas ruinas pintorescas. Las de una construcción pequeña, de poca importancia, en nada comparable a este sólido edificio de estilo georgiano en el que residíamos. Pero lo cierto es que daban solera al lugar. Incluso nosotros, que no éramos otra cosa sino inquilinos por un tiempo, nos sentíamos orgullosos de tales ruinas, como si nos transmitieran parte de su pasada nobleza. Sígame. De las ruinas aún se conserva parte de una torre. Restos de ella. Un montón de piedras cubiertas de hiedra. Y algo de los muros, la parte de ellos adosada a la torre, ahora cubiertos de tierra. Esas son las ruinas de la antigua mansión de Brentwood. Un lugar desolado. La verdad es que siento un poco de vergüenza al confesarle que, hasta pasado un tiempo, nunca me había molestado en examinarlas de cerca. Ni por curiosidad, coronel. No, ni por curiosidad. Había una larga estancia, o de lo que se supone había sido tal cosa, de la que aún quedaban la parte inferior de las ventanas de la planta principal. Debajo de ellas, otras ventanas. Esas perfectamente conservadas, aunque, como supondrá, totalmente cubiertas de polvo, de suciedad. Era lo que constituía la parte más antigua del edificio, donde por doquier crecía salvaje la vegetación. Creo que de plantas silvestres las había de todo tipo. A poca distancia, restos de un edificio ordinario. Trozos, fragmentos. Uno de ellos, dado su lamentable estado de abandono, y también, todo hay que decirlo, por su vulgaridad, movía a compasión. ¿Qué fragmento? El de un bajo frontispicio. ¿Aquel, coronel? Sí, aquel, cierto. Un trozo de muro grisáceo, cubierto de liquen. En él, el hueco de una puerta de entrada. Supongo que la que comunicaba con las dependencias del servicio. Una puerta trasera, digamos, lo que en Escocia se llama office. Puede que también en otras partes, no sé. Pero ya no había ninguna estancia a la que entrar. La cocina, la despensa, todo había desaparecido. Sin embargo... ¿Sin embargo qué, Mortimer? Quedaba la puerta abierta, vacía. La puerta, totalmente expuesta a los vientos, por la que correteaban criaturas salvajes. Una puerta que, también, debo confesarle, aunque en este caso sin sentir vergüenza, me emocionó. ¿Dice que le emocionó? ¿Una puerta abierta, vacía? Sí, así fue. Me emocionó. Como si en ella se reflejara una vida. Una vida que ya se había ido para siempre. Una impresión, sí, solo una impresión, pero que me provocó tal sensación. Una puerta que daba paso a la nada. Solo a la nada. Una puerta a la que en alguna ocasión se le echarían los cerrojos con gran cautela tras cerrarla precipitadamente. La verdad, no le comprendo. Ya lo comprenderá. Bien. Una puerta, en fin, sin ningún significado. Sí, se lo repito, me impresionó en cuanto la descubrí. Tanto que podría decir que mi espíritu estaba predispuesto a concederle una importancia que no había nada que pudiera justificar. Pero así era. Y bien, coronel, ¿qué ocurrió? En el verano fuimos muy dichosos, felices. El calor que habíamos padecido en la India aún lo sentíamos en nuestras venas. Así que aquí, en un lugar húmedo, vivíamos muy agradablemente, sin cansarnos del verdor de los campos, de la frondosidad de los bosques, de las transparentes aguas del río. Puedo decirle que hasta nos resultaba agradable la niebla. Era como si templándonos nos infundiera fuerza, energía. En otoño, siguiendo la moda de la época, nos fuimos en busca de un cambio que realmente no nos hacía ninguna falta. Pero las modas son las modas. Y llegado el invierno, cuando los rigurosos fríos se abatieron sobre nosotros, fue cuando se desencadenaron los acontecimientos. Unos acontecimientos que, para que los comprenda, tendré que hacer inevitables referencias a asuntos privados, de la familia, de mis circunstancias personales. Siento que tenga que ser así, pero... Oh, no, coronel, no tiene por qué disculparse. ¿Qué acontecimientos fueron los... Primero que... le diré dónde estaba cuando los incidentes comenzaron. Me encontraba en Londres. Había pasado muchos años en la India, por lo que al estar de nuevo en Londres no dejaba de tropezarme con viejos amigos a cada paso. Con media docena de ellos disfrutaba como lo había hecho antes de ir a la India. Conversábamos, comíamos, asistíamos a conferencias. Fue como recuperar un tiempo perdido, una forma de vivir. Llegué a desatender la correspondencia con mi familia. De viernes a lunes, en un largo fin de semana, había estado en la casa de campo del viejo Benwood. De regreso, cené y dormí en el solar, donde eché un vistazo a la cuadra de Cross, lo que me llevó un día... Creo que es peligroso descuidar la correspondencia, que fue lo que hice lamentablemente. En esta vida, vida transitoria, tal como se lee en el libro de oraciones, ¿se puede prever lo que va a suceder? No, no se puede prever. Pensaba que todo iba bien en mi casa. Y no era así. Suponía lo que me dirían las cartas. Dado que el tiempo es extraordinariamente bueno, Roland disfruta de largos paseos a caballo, sin haber tenido que coger el tren ni una sola vez. O también... Querido papá, aunque estamos seguras de que no te olvidarás de nada, te rogamos que... Y una larga lista de encargos a continuación. Ay, mis queridas niñas y mi adorable esposa. Por mucho que el mundo estuviera lleno de amigos como Benwood y Cross, no quería dejar de atender las peticiones de mi familia y mucho menos olvidar sus siempre delicadas cartas. Pero estaba totalmente convencido de que todo marchaba bien en mi hogar. Sin embargo, cuando regresé al club, me encontré con 3 o 4 cartas. Una con sello de urgente y otra indicando entrega inmediata. Cuando me disponía a abrir una de las cartas, el conserje del club me trajo 2 telegramas. Uno de ellos, llegado la noche anterior. El primero que abrí, como supondrá, fue el último. Leí alarmado. ¿Por qué no regresas a casa? ¿Y por qué no contestas? Ven, te lo ruego. Roland ha empeorado. ¿Roland? ¿Que Roland ha empeorado? ¿Pero qué ha ocurrido? Para quien tiene solo un varón, como yo, una noticia así le fulmina como un rayo. El otro telegrama que abrí con manos temblorosas estaba escrito en los mismos términos angustiosos. Dado mi nerviosismo, tardé un tiempo precioso en abrirlo. Roland no mejora. El médico teme una fiebre cerebral. Nada debe retrasarte en regresar. Dios mío. ¿Y yo? Creyendo que en casa. Y Roland con fiebre cerebral. Consultaré los horarios de los trenes, o si hay algún medio de regresar que sea más rápido que el tren nocturno. Aunque estoy seguro de que no lo habrá, pero debo volver ya. Leí las cartas descuidadas, y que Dios me perdone por ello, y supe lo ocurrido. Antes de que te fueras, me di cuenta de que Roland presentaba un aspecto preocupante. Pálido, muy pálido. Y como asustado. No te lo dije para no alarmarte, puesto que tenías que emprender viaje. Tal aspecto se fue agravando gradualmente. Hasta que un día... Roland volvió a casa galopando frenéticamente. Su pony jadeaba, echaba espumarajos por la boca. Roland estaba tan pálido como un sudario. Y el sudor, un sudor frío, le bañaba la frente. Roland tardó en responder a mis preguntas durante mucho tiempo. ¡Oh, Dios! Demasiado. Y entre tanto, se operaron unos cambios en su conducta. Fueron unos cambios extraños. Se mostraba desganado por ir a la escuela, cuando antes le gustaba mucho. El que se le fuera a buscar en coche, un lujo muy absurdo. No quería salir de casa. Y al menor ruido inesperado, se sobresaltaba, mostrándose muy nervioso. Fue cuando le pedí que me aclarara lo que sucedía a nuestro pequeño Roland. Supo lo que era sentir miedo, algo que desconocía. Me contó que había oído voces en el parque, apareciéndosele sombras entre las ruinas. Le acosté, y no pudiendo hacer otra cosa, llamé al doctor Simpson. Como se puede suponer, dejé Londres aquella misma noche, con el corazón en un puño, muy alarmado, deseando llegar a casa lo antes posible. No puedo explicar de qué forma soporté las horas que precedieron a la salida del tren, ni las que pasé en él. Pero agradezco la rapidez con la que lo hizo. Algo que se agradece aún más cuando se tiene prisa. No obstante, de poder, hubiera partido en un coche de postas. En un oscuro amanecer de invierno, llegué a Edimburgo. ¿Señor? Ni me atreví a mirar la cara a quien había ido a buscarme. ¿Qué noticias hay? Fue lo que le pregunté sin tan siquiera tomar aliento. Mi esposa le había enviado algo que me hizo sospechar que el estado de Roland no había mejorado. Su respuesta fue una de esas que permiten que la imaginación se desboque. Exactamente igual. Exactamente igual. ¿Qué es lo que puede significar? Tenía la impresión de que los caballos no corrían, que se arrastraban por el largo y ensombrecido camino. Cuando atravesábamos el parque, me pareció escuchar como un lamento entre los árboles. Apreté los puños. Maldije al que profirió tal lamento y alcé los puños amenazando furioso a quienquiera que fuese. Pero ¿cómo es que la guardesa, qué estúpida, permita que alguien perturbe la tranquilidad de este lugar? Si no hubiera estado tan ansioso por llegar a casa, habría parado el coche y habría ido a buscar al autor del lamento al que supuse un vagabundo que se permitía el deambular por mis terrenos. Y justo cuando mi hijo estaba enfermo, gimiendo y lamentándose a su antojo, ese miserable. De lo que no podía quejarme era de que fuéramos despacio. Los caballos corrían como centellas a lo largo del camino principal. Hasta detenerse, jadeando como si hubieran participado en una carrera ante la puerta principal de la casa, donde mi mujer me esperaba con una candela en la mano. A la luz de esta candela, parecía más pálida de lo que realmente estaba. La llama, agitada por el viento, daba a su rostro un aspecto fantasmal. ¿Y Roland? Está durmiendo. Me respondió como si temiera despertarlo. Quiero verlo. Y mucho más ruido producían el tintineo de los arneses de los caballos y el de sus propios cascos. Durante unos momentos, aunque deseaba ver a Roland, quedé parado en la escalinata junto a mi mujer. Tenía miedo de traspasar el umbral. Fue cuando me pareció advertir, aunque no puedo decir que lo pudiera observar realmente, caso de que tal cosa sea posible, que los caballos no querían volver, pese a estar los establos cerca. O tal vez fueran los hombres los que se mostraban reticentes a hacerlo. Todo esto lo pensé después. En aquel momento lo único que me interesaba era saber de Roland. Llegué a observarlo desde la puerta de su habitación. Temíamos, tanto mi mujer como yo, el perturbar su sueño, su bendito sueño. Un sueño que juzgué normal, profundo. No esa especie de letargo en el que, según mi esposa, caía en algunas ocasiones. Pasamos a la habitación contigua, la que estaba en comunicación con la de Roland, y allí mi mujer me lo contó todo. Mientras lo hacía, de cuando en cuando se acercaba a la puerta, asomándose un poco, pendiente de Roland. En lo que me dijo había muchos detalles sorprendentes, bastante confusos. En cuanto comenzó el invierno, al oscurecer más temprano, Roland regresó de la escuela ya caída la noche y escuchó voces entre las ruinas. ¿Voces? Sí, Henry, voces. Al principio, según me dijo, eran solo unos gemidos. Le asustaron, así como a su pony. Pero después acabarían convirtiéndose en una voz. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de mi mujer al decirme: Roland por las noches se incorpora gritando: ¡Oh, madre! ¡Deja que entre! ¡Déjame entrar, madre! Me rompe el corazón. Intento tranquilizarle, diciéndole que está en casa, que no pasa nada, que yo estoy con él. Pero se limita a mirarme fijamente, como si le costara reconocerme. Pasado un rato, vuelve a incorporarse igualmente sobresaltado y gritando lo mismo. Y además, ¿qué? Dice que en cuanto tú llegases, teníamos que ir con él a dejarlo entrar. ¿Dejarlo entrar? Oh, Henry. No sé qué pensar. Según el doctor Simpson, puede que Roland haya recibido un shock, que su sistema nervioso... ¿No será que le hemos exigido demasiado? ¿Exigido? ¿A Roland? Él, como es tan delicado, incluso tú pensarías menos en honores y premios de perjudicarle tal cosa a su salud. Incluso yo. Querida esposa, como si yo fuera un padre inhumano. Un padre capaz de sacrificar a mi hijo para satisfacer mis ambiciones. Pero, pobrecita mía, estás tan angustiada que no se puede tener en cuenta lo que dices. Pasado un rato, mi mujer me convenció para que descansara y comiera al menos algo. Dos cosas que no me habían sido posibles hacer desde que leyera los telegramas. El estar en casa era lo más importante. Sabía que en cuanto Roland despertase y preguntase por mí, sería avisado. Por lo que, a pesar de la oscuridad y el frío de aquella mañana invernal, procuré conciliar el sueño, aunque solo fuera por un par de horas. Había acabado agotado de la tensión soportada durante las últimas. Mi hijo, tranquilizado al comunicársele mi llegada, no impidió que pudiera dormir hasta el anochecer. Cuando entré en la habitación de Roland, aún con la suficiente luz entrando por la ventana como para poder verle la cara, quedé impresionado por su aspecto. En dos semanas se había producido en él un gran cambio. Está más pálido y está mucho más demacrado que cuando vivíamos en la India, en las terribles llanuras al borde del Himalaya. Su pelo está más largo y diría que más débil. Y sus ojos se destacan en su pálida cara como dos luces ardientes. Roland. Roland, cariño. Mi hijo me agarró la mano, dándome un frío y tembloroso apretón, e hizo un gesto para que, salvo yo, todos se fueran, tanto los sirvientes como mi esposa. Marchaos. Tú también, mamá. ¿Yo también, Roland? Sí, mamá, tú también. Marchaos. Tal petición sé que le dolió a mi mujer. No le agradaba que su hijo tuviera deseos de confiarse a otra persona, aunque tal persona fuera yo. Pero mi esposa nunca pensaba en ella misma. De acuerdo, Roland. Y al salir todos, cerrando a mi mujer la puerta tras de sí... Papá, no me dejan hablar. No me dejan. ¿Quién no te deja hablar? El doctor me trata como si yo hubiera enloquecido. Y tú sabes que no estoy loco, papá. Por supuesto que no lo estás, Roland. Loco tú. ¿Qué estupidez. Pero lo que sí estás, hijo, es enfermo. Y como estás enfermo... necesitas mucho reposo, ¿de acuerdo? Papá, yo... Sé que eres un chico razonable y muy inteligente. Así que no dudo de que comprenderás que, estando enfermo, debes renunciar a muchas cosas hasta volver a recuperar la salud. Cosas que, en cuanto estés sano, volverás a hacer. Oh, no, papá. Es que yo no estoy enfermo. Papá... yo creí que tú me dejarías hablar, que me escucharías, que me comprenderías. ¿Qué es lo que crees que me está pasando? Hijo, yo... Simpson, como médico, es bueno, muy bueno, pero solo es un médico. Di, ¿qué crees que me pasa? No estoy más enfermo que tú, y tú no creo que lo estés, papá. Un médico opina que lo estás en cuanto te ve. Al fin y al cabo, para eso ha venido y te manda a la cama. Que, sin lugar a dudas, es el mejor sitio para ti en este momento, querido Roland. Los médicos no dicen por decir que estás enfermo, hijo. Decidí aguantar hasta que tú volvieras. ¿Sabes lo que me decía? Me decía, no debo asustar a mamá, no debo asustar a mis hermanas. Papá, no se trata de una enfermedad. ¿No? Se trata de un secreto. En los ojos de mi hijo había un brillo salvaje. En su rostro se adivinaba claramente la emoción que sentía. El corazón se me hundió en las entrañas. Aquello que me decía, solo me lo podía explicar el que Roland tuviera una fiebre capaz de afectar a su cerebro. Lo apreté entre mis brazos y lo recosté. Intenté, para apaciguarle, seguirle la corriente. Roland, si estás dispuesto a hacerme partícipe de tal secreto, creo que lo mejor es que estés tranquilo. En caso de que te excites, no permitiré que continúes. De acuerdo, papá. Roland no tardó en tranquilizarse, tal como lo haría una persona mayor al comprender que era lo mejor para él. Al recostarle sobre la almohada, me obsequió con una tierna, cariñosa y agradecida mirada. Esa mirada de los enfermos que le encoge a cualquiera el corazón. Estaba débil, y tal debilidad le afectaba a los ojos, que se le humedecían. Estaba convencido de que en cuanto llegaras, sabría lo que había que hacer. Oh, sí, hijo, no lo dudes, pero ahora ya, tranquilo. Cuéntamelo todo, como hacen las personas mayores, de hombre a hombre. Lo haré, papá. Lo estaba engañando. Estaba engañando a Roland, a mi propio hijo. Pero lo hacía por su bien. Creí que es su cerebro. Papá, en el parque hay alguien. Alguien a quien han tratado mal. Muy mal. Calma, hijo, con calma. Recuerda que no debes excitarte. Bien, ¿de quién se trata? ¿Y quién lo ha tratado mal? Eso no te preocupes, enseguida lo arreglo. No es tan fácil, papá. No es tan fácil como supones. ¿No? Para empezar, no sé de quién se trata. Pero me acabas de decir... Es solo un llanto, papá. Si pudieras oírlo. Se mete en mi cabeza incluso cuando duermo. Lo oigo clara. Muy claramente. Los demás creen que estoy soñando, delirando. Pero no, no se dan cuenta de nada. Este gesto me sorprendió. Parecía indicar que tenía menos fiebre de lo que yo pensaba. Sí, papá, no se dan cuenta. Y dime, ¿estás seguro, completamente seguro, de que tal llanto no lo sueñas? ¿Soñarlo? ¿Soñar todo lo que me ocurre? Tú también. Pues el caballo lo oyó igual que yo. Y brincó. Brincó como si hubiera oído un disparo. Por suerte, pude agarrarme bien a las riendas. El pony estaba muy asustado, papá. ¿Y yo? Yo más. Roland, no debes avergonzarte de haberte asustado. Todos nos asustaríamos de estar en tu lugar. Si no me hubiera pegado al cuello del caballo como una sanguijuela, me habría lanzado por encima de su cabeza. De hecho, el pony ni respiró hasta que llegamos a la puerta de casa. ¿Acaso lo soñó también el caballo? Al principio, antes de que te fueras, era solo un grito. No me dijiste... Papá, no te dije nada porque consideré que era absurdo el que me asustara tal grito. Un conejo, una liebre o algún otro animal caído en una trampa. Eso pensé. Pero a la mañana siguiente, buscando por el lugar, no encontré nada. La primera vez que le oí decir algo fue poco después de que ya te hubieras ido. ¿Y qué fue lo que oíste? Roland, incorporándose en la cama, apoyó un codo cerca de mí y mirándome fija, muy fijamente a los ojos, respondió. Esto es lo que me dijo, papá. Oh, madre, déjame entrar. Madre, déjame entrar. Roland tenía los ojos llenos de lágrimas. Le temblaban los labios y los rasgos de su cara alterados. Cuando terminó de decir tales palabras, tan sombrías y quejumbrosas, lloró. ¿Una alucinación? Roland, es conmovedor lo que me acabas de contar. Si lo oyeras, me dije entonces, si papá lo oye, seguro que haría algo. Pero mamá llamó al médico, solo eso. No debemos culpar a Simpson por ser médico, hijo. Oh, no, claro que no, papá. Eso es lo bueno de él. Pero tú eres diferente. Tú eres un padre y harás algo. No lo dudes, Roland. Inmediatamente, esta misma noche. Probablemente será un niño que se ha perdido. Roland me fulminó, como si quisiera castigarme con una rápida mirada. Parecía preguntarse si todo mi saber como padre se reducía a una respuesta como la que acababa de darle. Eso es lo único que se te ocurre, parecía inquirirme. Me agarró del hombro. Me apretó con su pequeña mano. Presta atención, papá. Suponte que quien dijo tal cosa no esté vivo. Sorprendente, coronel. Sí, lo que le dijo su hijo, realmente sorprendente. Que la voz no fuera la de alguien vivo. Y Mortimer, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió, algo estremecedor. Algo estremecedor. Lo sabremos. No se lo pierda. Para seguir pasándoselo de miedo, con una de las obras más importantes de historias de fantasmas. La Puerta Abierta, de Margaret Wilson Oliphant. Es mucho lo que se ha escrito en el transcurso de los siglos, como escribió Bernhard J. Hubbell, intentando dar una explicación a lo sobrenatural por parte de filósofos, teólogos, científicos. Cada uno a su manera buscaba las respuestas a las preguntas que el hombre se hace desde el principio de los tiempos. Pero cuandoquiera que alguno llegaba al enigma último, no podía ofrecer más que una elaborada conjetura, ya que hasta ahora nadie ha podido demostrar satisfactoriamente lo que hay más allá de la tumba. Nadie ha podido, y nadie por ahora puede. Por eso es difícil descifrar el enigma que hay tras la puerta abierta. El lado oscuro del alma nos atrae a todos. El espíritu se alimenta de misterio. No vive solo de los hechos, sino también de lo desconocido. Y no hay misterio mayor que lo sobrenatural. El hombre ama el roce helado del miedo. Y solo conoce el terror puro cuando es tocado por lo inmortal. La sugestión de los sonidos espectrales acelera la imaginación, como no lo hace ninguna otra sugestión. Y no hay forma humana de miedo que aterrorice al alma tanto como aquella que viene del otro lado de la tumba. Son los variables estados anímicos del hombre, los que crean el cielo, el infierno y los países encantados, poblados de seres extraños, como dice Dorothy Scarborough. Y añade, los fantasmas son los verdaderos inmortales y los muertos están cada vez más vivos. Cada vez puede estar más vivo el enigma que hay detrás de la puerta abierta. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El secreto. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz, Lourdes Guerras, Maribel Sánchez de Haro y Almudena Cañamares. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.